Cuscatlán es la estación, 39 años en cada canción, con ritmos que vibran pura emoción, llenando de vida toda la nación. Cumplimos años, somos el show. Sintoniza siempre en el 98.5 con los beats que encienden todo el ritmo. Desde San Salvador a todo rincón, con caliente ritmo, corazón. Cuscatlán. Celebramos contigo en cada nota. La frecuencia que nunca te abandona, escucha y disfruta en gran tonelada. Radio Cuscatlán, siempre conectada. ¡Apúrate, Luis, antes de encender el carro! ¡Rox, apúrate! ¡Ya es tarde! El sol sale y la ciudad se mueve al ritmo del 98.5. De mañana, con Wendy Hernández. Abre los ojos, estírate y súbele el volumen. Porque en el 98.5 comienza la historia de tus mejores días. Los espero en De Mañana desde las 6 por Cuscatlán, de lunes a viernes. ¡Meme, hijo! ¡Ponete bien el uniforme! De Mañana con Wendy Hernández es gracias a Gana Play, Alimentos Rico. Radio Cuscatlán, siempre conectada. Qué rico es el sol de la mañana, qué rico es arrancar con ganas y platicar con los amigos. Qué rico es pasear siempre contigo, disfrutar todo lo rico, saborear siempre con rico. Qué rico es el café, qué rico es el café, rico es el café, perfecto. Qué rico es disfrutar de lo rico, café rico, el café perfecto. Rico. La palabra es calidad. Honores a la bandera. Unidades, atención. ¡Arre! ¡Al hombro! ¡Arre! Vista a la izquierda, atención, presenten. ¡Arre! Orgullo salvadoreño en cada trazo. El escudo nacional de El Salvador fue adoptado oficialmente en 1912. Su diseño incluye un triángulo que representa igualdad, un gorro frigio, símbolo de libertad, y cinco banderas centroamericanas ondeando con fuerza. Una obra de arte que cuenta con nuestra historia en un solo vistazo. De tropi. amigas. Te deseamos un feliz mes de la independencia patria. Sigamos enalteciendo nuestra cultura, nuestras tradiciones y sobre todo a nuestra gente. Este 15 de septiembre celebremos la patria orgullosos. Tropigás, la llama del Salvador. ¡Apúrate! ¡Ya es tarde! El sol sale y la ciudad se mueve al ritmo del 98.5. De mañana, con Wendy Hernández. Abre los ojos, estírate y súbele el volumen. Porque en el 98.5 comienza la historia de tus mejores días. Los espero en De Mañana desde las 6 por Cuscatlán, de lunes a viernes. ¡Meme, hijo! ¡Ponete bien el uniforme! De Mañana con Wendy Hernández es gracias a Gana Play, Alimentos Rico. Radio Cuscatlán, siempre conectada. Gustos. Cuscatlán 98.5 FM. Son las 5 con 36 minutos. WhatsApp de Cuscatlán 7748-3017. Activa tu dosis perfecta. ¡Qué mala! Corazón, corazón, corazón duro. Música, saludos y la mejor programación de Viernes de Gruperas. Solo en el rancho con Luis López. Días, amigo, como siempre. ¡Qué bárbara, Carito Peña! Bienvenida. Hola, hola, buenos días, Luis López. Aquí de Chalatenango, siempre saludándole por el bonito programa. Y bendiciones en este día viernes. Pues ya suena sábado, pero como dice el salvadoreño y el cuerpo lo sabe. Iniciando el viernes, está bueno. Y una, bueno, que sea una verdecita, pero bien fría. Y quiero que me complazca la canción. Y a mí que me lleve el diablo. Y a mí. No sé si entra en la grupera, pero si me echa. Y a mí que me lleve el diablo. Y en la grupera, pues quiero una sea de Los Temerarios o de Los Bucos. Mucho gusto, Blanca. Gracias, Blanquita. Enamorado de un fantasma. En el jardín veo su cara. Entro a la casa, oigo su voz. Ya llegó el chato, dice. Ya llegó el chato a través del TikTok. Chatito, toma la tuya. Ahí está. Noche tras noche veo pasar y que me dice que en el cielo por siempre me esperará. Hola, hola, buenos días, Luisito. Me puedes complacer ahí con la canción. Yo nunca he dejado de quererte de los caminantes. Yo nunca he dejado de quererte. Ya la probamos, jefe, mi estimado Héctor. Ya suena. Yo nunca he dejado de quererte. Una de los caminantes. O de Miramar Eva. No, de los caminantes. Acá está en la lista ya. Solo en esa casa. Godofredo dice, Luisito, saludame a la Lic Ayala, que mañana está de cumpleaños, pero como mañana no habrá programa del rancho, saludámela hoy. Desvío de Apulo topado, topado ya. En el jardín veo su cara. gracias por esa foto de referencia, mi estimado compa. ¿Y cómo está el tráfico en el desvío de Apulo? Terminación 1315. Buenos días, dice, saludos desde Boston. ¿Cómo lo encuentro en TikTok? Arroba Cuscatlán 98.5, jefe. Gracias por estar conectado desde Boston. Terminación 1315. Arroba Cuscatlán 985. Ahí estamos completamente en vivo ahorita a través del TikTok Live. Freddy Alvarado, bienvenido. Saludos para la ruta 29F. ¡Ey! Les llevo una ronda a todos los que andan a cargo una ruta 29F. Gracias por andar al millón, jefe. Al sin, al sin cualquiera. Que te pusiste la canción que te pedí. Albita, mis disculpas, Albita. Pero mire, me mandó como 5 mensajes y una llamada. La llamada no la puedo contestar a través de WhatsApp. Hola, buenos días, dice Luisito. Póngame la canción, una novela, una melodía triste de Los Caminantes. Están pidiendo potentes. Ya vienen una de las que han solicitado de Los Caminantes. Para que vean, pues, para que sientan. Son buenos temas musicales. Dice, buen día amigo, dice, desde Chalatenango, San Rafael. Saludos. Gracias por cargarnos a todo volumen, jefe. Yo sé que sales con ella, que cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas, que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle. Te pido que ya no le hables, dime tú que me contestas. Mira, hermano, hablemos de hombre a hombre. Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre. Y yo no quiero perderla. William, mi estimado William, bienvenido a través del TikTok, jefe. Tal vez te parezca tonto lo que voy a proponerte. Vamos a amarla los dos. Jaime, bienvenido, Jaime. Lágrimas nos Lili, bienvenida, Lili. Vamos a amarla los dos. Gracias a todos los que se están uniendo al TikTok. Es mejor tener un pedacito de su alma. Estimado Juan, bienvenido. Gerson López. Es mejor compartirnos este amor. Toda, pues, desde San Miguel, papá, Roxana Flores. Bienvenida, Roxana. Yo no viviré sin verla. Vamos a amarla los dos. Yo nací para quererla. Oye, Mari, ¿y te has puesto a pensar? Más de 90 personas conectadas, gente. Más de 90 personas. Siempre el apoyo de la mejor audiencia está presente. Y eso se le agradece, pues. Mira, Mari, cuando la tengo a mi lado, la siento mucho, muy mía. Y por ella muy amado. Aunque ya viene el hoyo de los temerarios, ya va a sonar, ya va a sonar. Tal vez extrañe tus besos, pero los dos nos amamos. Oye, hermano, cuando acaricio su cuerpo, podría jurar que es feliz. Es verdad, no. Saludos, Blanquita, gracias por decir presente. Ya programamos una buenísima de los temerarios también. Siento, tal vez te parezca tonto lo que voy a proponer. Audiencia internacional, señores, en este día viernes se han reportado bastante. Desde Maryland, desde Nebraska, señores, desde Houston, desde Boston. Han llegado también a través del TikTok. Muchísimas gracias. Terminación 1609. Dice, buenos días, patrón. Luisito, te saluda Ernesto. Ernesto, el papi chulo, dice, de Maryland. Saludame, dice. Por favor, dice, al compa Oso. El saludo para el compa Oso. Allá en Maryland. Terminación 1609. Conectado desde Maryland, señores. Un saludo muy especial para el Oso. Papi chulo, le dicen allá en Maryland. Yo creo que es por la remesa. Buenos días, Louis Louis. Póneme por favor allí con amor de los Bukis. Con amor sí. De los Bukis. Sí. Okay. Te saludo desde las faldas del volcán de San Salvador. John. Dándome la ducha ya para irme al trabajo. Excelente, jefe. Luisito, Luisito, buenos días. Felicitarte por tan excelente programa. Aquí andamos al millón. Porque al 100 cualquiera. Al 100 cualquiera. Un saludito ahí para toda esa jauría de lobos hambrientos del transporte hey, alternativo. Ya escucharon. Ese barbudo rompe hogares. Esos hey, si que tiene... no dejan dormir tranquilos a los esposos. Ahí está. ¡Ah! Transporte alternativo. El Zapote. Existe presente en el mejor programa del Salvador. El más madrugador también, gente. El rancho a cargo del patrón. Luis López. Acá andamos, jefe, acá andamos. Y acá estamos a través del TikTok Live. Gracias. Por favor, complaceme con la canción de Bronco. Quiéreme como te quiero. Quiéreme como te quiero. No pasa nada. No pasa nada. Si alguna vez tienen la oportunidad de viajar en el transporte alternativo, el Zapote, mucho cuidado si lo hacen con su esposa. Tenga. Mi estimado William, buenísima canción que me has pedido de los rehenes. Limosnero de cariño. Mario, bienvenido, jefe, bienvenido. Ey, más de 100 personas ya conectados en el TikTok. ¡Increíble! Pero 100. Ya no quiero sufrir por alguien que no me ama. He perdido un amor y un amigo del alma. Ana Martínez, bienvenida, Ana. Tome la respectiva del viernes. Jessy, bienvenida. Buenos días, Luisito, saludos. Dice acá siempre escuchándolo. Y pues ya lo conocimos en el TikTok, saludos. Mariela, los saluda. Mariela, gracias por decir presente a través del TikTok. Hoy ya puede decir que sí me conoce, Mariela. Gracias por llegar a través del TikTok. Fátima dice, hola, buenos días, Luisito, gusto de saludarlo, bendiciones para usted y su familia. Muchísimas gracias, Fátima, también gracias. Si no me ha visto en el TikTok, por favor, se lo recomiendo. No quiero sufrir por alguien que no me ama. Hoy he perdido un amor y un amigo de la. Casi, ya casi me cae la polarizada. He perdido un amor. Alexis Hernández, jefe, dice, hola, buenos días. Como siempre, escuchando La Cusatlán, con el programa que nos eleva al millón. Compláceme con la canción Mari es mi amor, de Leo Dan, ¿ok? De las que pidieron, gente. Y ronda para todos. Esta va para los del occidente del país. Esta para los del oriente. Para los de la zona norte, para los de la zona costera, donde caen bien siempre. Y para los que están a través del TikTok. Y para los que están más allá de la frontera de nuestro bello El Salvador. Como chorrocientas acabo de repartir ahorita. Nunca. Nunca más volverte amigo. Volverte a ver. ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido, no pensaste en mi querer, no pensaste en mi. disculpas al compita Roque, terminación 91-94, jefe. De veras. Muchísimas gracias por estar pendiente. Me eliminó los mensajes. Es que miren, tengo varios reportes del tráfico también. Los reportes son muy importantes. Adelante, compa José Martínez. Patrón, patrón, buenos días. Reportándome tarde, pero aquí. Presente. Excelente. Hey, patrón, reportando el tráfico. Subiendo la 29 despejado. Subiendo la 29. Los héroes también despejado, patrón. Ok. Ya llegando a mi trabajo. Hoy sí, tarde, pero lo venía escuchando, patrón. Excelente, jefe. Cualquiera, jefe. Cualquiera, cualquiera. Despidiendo el mes de septiembre desde ya, gente. Nosotros así somos. Último fin de semana del mes de septiembre. Y por eso, la buena programación que ustedes se han armado con todas las canciones que han solicitado a través del WhatsApp. Gracias por su reporte, jefe. Y a todos los que dicen presente. Buenos días, doble L, doble L. ¿Cómo estamos, jefe? Compartiendo ahí, compartiendo con una cancioncita ahí. Una buenota de Los Temerarios, ponete. Aquí vamos subiendo calle Mariona. Vamos para San Rafael Orajuelo. David Hernández, bienvenido, jefe. Hay tráfico subiendo. Luis López, complaceme con Enamorado de un Fantasma. Ey, jefe. Porfa. Ya sonó esa, jefe. Enamorado de un Fantasma y la industria del amor. Ya la sonamos, patrón. Que me diga, ¡oh, papá! Por el cual ya no me. Si hay una canción que pueda expresar que usted no ha olvidado a la colochita, aquí está. Yo nunca he dejado de querer. Con su permiso a la audiencia de TikTok, a la audiencia del 98.5, me voy a servir una, por favor. Más de 100 personas a través del TikTok. Increíble. Sigan viendo. Los que siempre te entregaba para ti. Disfruta de Viernes de Gruperas en el Rancho con Luis López. Buenos días, Luisito López. Apareciste, patrón. Saluda Byron. Aquí en este volcán, con un brillito bien ricote. Un saludo hoy para todos y quiero que me saludes a la plebe que tengo aquí. ¿Cómo se llama? Aquí tengo a 3 adultos y 3 babies. ¡Qué bárbaro! Aguantando frío en este cerro. Ahí ponerme una grupera, de grupo Libra. Una grupera. Libra. Okay. Un saludo hoy para todos mis hermanos y saludame a la plebe que tengo aquí. Excelente. Y un saludo especial para ti, mi brother. Gracias, gracias, patrón. Que me vaya de tu lado. Yo pienso que te vas a arrepentir. Porque llevas en tu sangre. Qué rico suena esta de Los Caminantes, gente. Increíble. Los que siempre yo entregaba para ti. Deben poner música así en todo el día. No, hombre, no se puede. ¿Saben por qué no se puede? Porque solo de zumba va a querer vivir uno. Ahorita ya llevo como 3. Vaya, señores. Vengo ya haciendo algo que estaba ya más que preparado y más que planeado. Solamente 5 minutos y llegamos a las 6 de la mañana. Se llegó el momento de decirlo y se llegó el momento de compartírselo a toda la bonita audiencia del 98.5. Mañana me voy. Quiero decirles y quiero extenderles mis agradecimientos por ser la mejor audiencia. no solo del programa más madrugador de la 98.5, sino por ser audiencia de la Cuscatlán. De principio a fin, 24-7. No solo a los más madrugadores. Creo que la canción lo dice, va. Para los más de 100 conectados en TikTok, para los más de 200 mensajes que hay en el WhatsApp. Isaac, adelante, Isaac. Voy a escuchar tu reporte, Isaac. Buenos días. Chile Jesús, Verde. ¿Cómo estamos? Diego Logan, te dicen el Tati. ¡Acá andamos! Este es mi nuevo número ahí, Luis López. Soy el Mel Isaac. Isaac, te voy a agregar. Con respecto al tráfico aquí en la Avenida España, está tranquilo. Excelente. Está calmado, Luis López. Gracias, mi estimado Isaac. Te vamos a agregar, Isaac. Bienvenido, jefe. En el otro mucho te escribía la tóxica, va. Ni bloqueándola, te salvabas de ella. Bueno, señores, lo que les quería compartir es que vamos a iniciar un periodo de una jornada vacacional. Eso no está en el protocolo, me dijeron que no lo dijera, pero yo no puedo irme así, con mi conciencia, en dejar a la audiencia así por así. Se han convertido en algo muy especial, no solo de mi persona, sino también de la 98.5. Y está en mí en decirles que vamos a iniciar un periodo de jornada vacacional. Se les quiere, se les aprecia mucho por ser parte del programa más madrugador de todo El Salvador. El Rancho, con el doble L, siempre el millón, porque al 100 cualquiera. Ese era el mensaje, el anuncio más importante. Nos vamos a iniciar una jornada vacacional. Se les quiere a todos, a todititas también. Pero claro, aquí se va a ver quiénes son los fieles. Cuando regrese, necesito saber quiénes han estado al pendiente. Vamos, ya es el corazón, así va. Y el otro mensaje importante también es que el Team Cuscatlán se va a Lourdes, señores. Llega a Londres. Regresaré porque tú eres una. La de despedida. La última ronda. Buenos días, Luisito. Programazo, Luisito. Luisito, recordar ahí los tiempos de cantina, Luisito. Buen programa. Cuídense, pórtense bien. A los que nos ayudaron con el reporte del tráfico, gracias. De veritas, muchísimas gracias. A los que se conectaron a través del TikTok, muchísimas gracias también. Feliz viernes, feliz fin de semana. Y cuando esté de regreso, espero tenerlos de regreso y que se hayan mantenido en la sintonía del programa más madrugador de todo El Salvador, gracias al fiel patrocinio de Bitfos Energy y por supuesto gracias a Banco Integral, el banco que sí entiende a la mía. Nos vemos después de las vacaciones. Cuídense, pórtense bien. Si se van a portar mal, inviten, que ahí voy a andar donde hay tráfico. Gracias, feliz viernes. Mis disculpas, hay una cantidad de mensajes que honestamente no los voy a alcanzar a leer por cuestiones de tiempo. Y hay canciones que no van a alcanzar a sonar también. Creo que ya lo saben y me disculpo porque son la mejor audiencia. Es el único regalo más importante que me llevo. Cuídense, como dijo el compa Tomás, el viernes de gruperas. Hasta aquí nomás. Ya van a ver cómo viene la señorita Wanda Hernández. No voy a cortar el live. Activa tu dosis perfecta. Qué mala. ¡Ah! de la distancia. Corazón, corazón duro. Música, saludos y la mejor programación de Viernes de Gruperas. Solo en el rancho, con Luis López. Conéctate con nosotros, WhatsApp 7748-3017 y forma parte de nuestra comunidad. Qué rico es el sol de la mañana, qué rico es arrancar con ganas y platicar con los amigos. Qué rico es pasear siempre contigo, disfrutar todo lo rico, saborear siempre con rico. Qué rico es el café, qué rico es el café, rico es el café, perfecto. Qué rico es disfrutar de lo rico, café rico, el café perfecto, rico. La palabra es calidad. Este 2025 en Bancovi celebramos contigo. Apertura o incrementa tu cuenta inversión desde $60 y podrás ganar una Toyota Rise 2026. O si prefieres, apertura o incrementa tu depósito a plazo fijo desde $5,000 y participa en el sorteo de una Toyota Fortuner 2026 Full Extras. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta términos y condiciones en agencias Bancovi. Bancovi, 60 años cerca de ti. Salvadoreño, la Dirección General de Reclutamiento y Reserva te hace la invitación a formar parte de la Fuerza Armada. Únete a ese grupo de hombres y mujeres con alto sentido de servicio y abnegación. Si vives en la zona paracentral del país, participa en el proceso de inscripción que se está realizando en la Quinta Brigada de Infantería en San Vicente. Destacamento Militar número 2 de Cabañas, Destacamento Militar número 5 de Cuscatlán o en el Destacamento Militar número 9 en La Paz. Al momento de la inscripción deberás presentar 3 copias de DUI ampliadas al 150%, una partida de nacimiento original y 2 copias de la misma, copia de recibo de luz eléctrica, solvencia de la Policía Nacional Civil y antecedentes penales. Beneficios que obtienes al prestar tu servicio militar: formación militar y ciudadana, salario mensual, seguro de vida, prestaciones médico-hospitalarias, entre otras. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.reclutamiento.mil.sb o escríbenos al WhatsApp 7181-3854. Al momento de las evaluaciones, no olvides presentar tu DUI. Atención Lourdes Colón, este viernes 26 de septiembre, el corazón de Lourdes se transforma en la estación oficial de la diversión. Desde las 9 de la mañana llega la Ruta Cuscatlán 98.5 con música, premios, juegos y la energía única del Team Cuscatlán. Tú llevas las ganas y nosotros la diversión. Ruta Cuscatlán 98.5, donde la verdadera fiesta se vive. Patrocinan Semersa. ¿Tenés gripe? Dale con todo con Palagrip. Lotería Nacional de Beneficencia. Jugos Tampico. Sipi. Tropigás. La Llama del Salvador. Nutriba. Y Banco Promérica. El Comando de Sanidad Militar, a través del Hospital Militar Central, realizará la 47ª jornada de cirugías del labio y paladar hendido del 5 al 9 de octubre, con el apoyo de médicos de la Fundación Austin Smiles de los Estados Unidos y el Club Rotario San Salvador Cuscatlán, dirigidas a las personas que adolecen de malformaciones congénitas de labio y paladar hendido. Los requisitos para aplicar como beneficiario son infantes desde los 6 meses de edad, con un peso de 22 libras en adelante, hasta jóvenes de 28 años, no padecer de enfermedades infecciosas agudas, padecer de malformaciones congénitas de labio y paladar hendido, asistir a las evaluaciones con cita previa en la clínica médica de la parroquia Cristo Redentor, ubicada sobre Paseo General Escalón, 50 metros al poniente del Redondel Masferrer, Colonia Escalón, San Salvador Centro, con un acompañante para ser evaluados por el equipo médico de la Fundación Austin Smiles, debiendo realizar cita a los números 2264 2376-7034-3983. Los seleccionados para la cirugía deberán presentarse a las 6 horas del día que le hayan programado la cirugía, en ayunas, en las instalaciones del Hospital Militar Central, con un acompañante, en caso de ser menor de edad, o madre, padre o tutor legal que esté habilitado para la toma de decisiones médicas. Para mayor información, comunicarse al Hospital Militar Central al teléfono 2250-0080, extensión 1129 del área de Relaciones Públicas. Comando de Sanidad Militar. Radio Cuscatlán es la estación, 39 años en cada canción, con ritmos que vibran pura emoción, llenando de vida toda la nación. Cumplimos años, somos el show. Sintoniza siempre en 98.5 con los beats que encienden todo el ritmo. Desde San Salvador a todo rincón, con caliente ritmo corazón. Cuscatlán. Celebramos contigo en cada nota. La frecuencia que nunca te abandona, escucha y disfruta en gran tonelada. Radio Cuscatlán, siempre conectada.